Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de Tuercas Radio por el aire de Mosh en un sábado en donde hoy estoy solo. Les había dicho, ¿no? Ya hace varios programas que la gente del equipo de Tuercas viene a la hora que se le canta, llegan sobre el pucho. Bueno, en este caso no llegaron, ni siquiera sobre el pucho. Pero nosotros estamos acá, firmes, al pie del cañón, en un fin de semana, en un sábado particular para nosotros, porque Franco Arcuri está del otro lado del charco, ¿eh? Está en Uruguay, viviendo, disfrutando ya desde el viernes, si no me equivoco, o el jueves a la noche fue que salió. No, el viernes. Ayer, en Uruguay, en Colonia, disfrutando del evento de la gente de Citroën. Obviamente fue nuestro Meari, digo nuestro más allá que es de Franco, porque es como un poco la mascota de Tuercas Radio, una de las mascotas que tiene nuestro querido suple, nuestro programa de radio. Pero vamos a estar con él, obviamente, un sábado ATT, digo, a todo Tuercas. ¿Cómo le va, Mati? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes, nuestro operador técnico. Tardes. Que es el único que está acá conmigo. Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá. Bueno, seguramente en 10-15 minutos te tengas que sentar acá a la mesa, dejamos todo funcionando con el comando automático y vamos a charlar de autos, ¿te parece? Bueno, dale, poco sé de autos, pero puedo hablar. Ah, yo tampoco sé nada y sin embargo estoy 2 horas hasta las 17 aquí por el aire de Mosh Radio. Una jornada donde, les decía, no solo vamos a estar disfrutando de toda la cobertura de Franco Arcuri desde el Uruguay, desde nuestro país hermano, sino que también vamos a tener invitados, como cada sábado, cada vez que alguno puede, se pega una vuelta, viene a charlar con nosotros, nos cuenta su historia, porque en definitiva eso es lo que hacemos, contamos historias de personas comunes, como vos, como yo, y como cada uno de los que pasan por nuestro papel, por nuestro suplemento, también por nuestro programa de radio. Ya les voy a estar contando quiénes están. No es que estoy creando misterio, sino que lo tenía que decir Leandro González Badena, que seguramente debe estar viniendo caminando y en ojotas hacia atrás. Pero bueno, nada, ya se los voy a estar confirmando. La gente de un club de autos, amigos de la casa, que también obviamente nos han dado una mano importante para poder darle un respaldo, darle continuidad a este suple que hacemos con tanto cariño. Hasta las 17 estamos, les decíamos, por el aire de Mosh Radio. El teléfono es 3974-76001. Nuestra cuenta oficial de Facebook, Tuercas Radio. El Facebook de la radio, Mosh Radio. Y el Twitter también, Mosh Radio. Ok, nos acomodamos un poquito, ¿les parece? Vamos al primer tema musical de la tarde y a la vuelta empezamos a transitar este Tuercas Radio del 24 de agosto. Home. creo que en realidad no es el valor monetario de un auto. En realidad son las historias que tiene ese auto. Por más que sea, no sé, a mí me vienen con un Porsche 911. Obvio, si me lo regalan, obviamente lo voy a aceptar, ¿no? Pero obviamente. Obvio. Pero si me dicen, elegiste entre este y un Citroën, yo te puedo asegurar que el Citroën me va a pegar acá y voy a agarrar el Citroën. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Muy bien, ahora sí, ya un poco más acomodados. Acaba de llegar el primero de nuestros invitados, Marcelo Castro, Uniendo Clásicos de Argentina. Así se llama este grupo de gente linda que hoy nos va a estar acompañando hasta las 17 horas. Esperando a Gustavo Ascón, a Diego Sánchez, que también van a estar charlando un poco. Cuando llegan Leandro, Lucas, tratando de entablar también la comunicación con Franco en Uruguay. Vamos acomodándonos despacito. Estamos al aire, entre tranquilo, no hay problema. Llegue cuando tenga ganas, no hay drama. Por suerte el sábado que viene se hacen cargo ustedes del programa, así que yo me tomo un franco, un merecido franco, porque la verdad que... ¿Qué tal, Javier? De terror, viejo, de terror. Vengan cuando quieran. Lo bueno se hace esperar. ¿Y dónde está? Porque todavía no llegó. Lo bueno son los amigos Uniendo Clásicos de Argentina, que también están por llegar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Esperándolos... Para nada, para disfrutar, debatir, charlar, conversar un rato. 7 minutos. Claro, empieza en punto, esto es una radio. No, perdóname, el otro día empezamos. No importa. Se empieza en punto acá. 7 minutos. No importa. Porque está la gente del otro lado esperando y dice 7 minutos, cambia, se van a otra radio, se van a escuchar Antico. No le nombres Antico. No, pero te das cuenta, Antico qué hace, dice, che... A las 5 de la tarde voy a estar haciendo tal cosa. Y vos prendés la tele y a las 5 de la tarde está Antico haciendo lo suyo. Matías Datri desde los controles nos está dando el ok de algo. ¿Cómo te va, Franco? ¿Qué haces, Javi, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo anda esa fiesta? Me imagino disfrutando. La verdad que sí. De hecho, en este momento, para que vean, voy a empezar a transmitir en vivo. Ya les digo cuándo, por Instagram, para que nos puedan ver. Sí, ya estamos transmitiendo en vivo. Para que vean, estamos acá muy cerca de la Plaza de Toros, en un lugar que se llama Arte Co, que está al lado de la playa. Sí. Estamos todos acá reunidos. No sé si me ven. No me dan a mí, sino a los autos. Sí. Todavía no estamos, pero la verdad queríamos ver los autos y sí, no a vos. Sí, la verdad que no. No, por eso. Ahí estamos viendo los autos. Sí, sí, señor. Bueno, les muestro un poquito el paisaje para que vean también. Ahí estamos viendo el medio. Bueno, ahí soñó, impecable. Exactamente. Ahí está la bandera de Tuercas. Al lado el sitio amarillo de Nacho también de Argentina. Bueno, ahí la verdad que de Chile, Argentina, muchos de Uruguay, obviamente. Recién terminamos de comer, de almorzar. Ahora estamos acá reunidos, se vienen unos juegos de destreza en la conducción y bueno, después va a haber una recorrida por Colonia para la noche, el gran asado que todos están esperando. ¿Cómo venimos? ¿Cuáles son las expectativas en relación a el evento? ¿Pudiste charlar con la gente? ¿Qué te cuentan? Vimos banderas de Chile, vimos, bueno, obviamente banderas de Argentina, hay muchos uruguayos obviamente que son los locales. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están disfrutando la jornada? La verdad que es muy bien, la verdad muy contentos, está saliendo todo más o menos como lo fueron planeando los chicos. De hecho ahora te voy a buscar a algunos organizadores para que pueda charlar con él. Viene todo muy organizado, todo en tiempo y forma, está saliendo bien, así que por suerte disfrutando muchísimo. Bueno, si empezamos a hacer un relevamiento de los autos que viste, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Esa joyita que decís, uy, mirá, la verdad siempre lo vi por fotos, lo vi googleándolo y por primera vez tengo la chance de tenerlo acá cerca, acá frente mío. Bueno, de hecho ahora no está, pero yo le he mandado fotos y está una foto en el Instagram de Tuercas. Había un Citroën BX, que la verdad que en Argentina casi no existe, la verdad que estaba muy bueno y la verdad que el que están viendo ahora, este 12B6 chileno, está, pero de la verdad, impecable, no tiene nada. Ese es el que hoy contabas que fue importado directamente de Francia. Este sí, este francés. Así es. La verdad tiene, charlamos un ratito hoy, me mostró Fran, tiene unos detalles de cromados, baguetas que no había visto en ningún tipo de Citroën, es una belleza, nunca lo vi en ningún lado, ni siquiera como un accesorio traído acá. Lo estábamos charlando por WhatsApp con él y le decían, habla con este chileno y decirle cómo conseguir esas cosas, porque la verdad son, le cambian el aspecto totalmente al 13B, lo levantan muchísimo. Sí, la verdad que sí. De hecho, una vez están viendo. Sí, se está viendo perfecto. Estaba preocupado porque yo pensé que solo teníamos acceso a ver la parte de atrás de los autos, pero veo que no. ¿Dónde está el meari de tuerca? Quiero ver. Recién lo mostró. ¿Lo mostró? Ah, me enganché tarde en la transmisión. Allá atrás. Ahí está. No sé si se ve, atrás del blanquito. Sí, nosotros tenemos un pequeño delay entre el audio y la transmisión. Claro, es verdad. Así que nada, vos vas manejando, nosotros te vamos preguntando. Pero sí, dale, se ve, dale. Hay, la verdad que hay muchísimos meari, que no se ven tanto en Argentina. De hecho hay más meari que 12B y 13B. Hay un par de furgonetas, hay un Visa. Pero sí, la joyita, yo creo que este 12B es una de ellas porque... No se ve eso en ningún lado prácticamente. Bien, ¿cómo fue el viaje? Contanos un poco, ¿cómo fue el hecho de salir desde casa para ir a otro país? ¿Tuviste la posibilidad de subirlo al ferry, al auto? ¿Cómo te recibió Uruguay? Exactamente, sí, la verdad, hermosa experiencia. Nunca la había hecho y la verdad que muy lindo. No hubo mayores problemas para subirlo, la verdad que... papeles básicos para poder circular, seguro de Mercosur y ya con eso alcanza, no es difícil el cruce. Y la verdad que en Uruguay llegamos de noche, ya no había tanta gente en la calle. Recién me estaba comentando que mañana creo que es el Día de Independencia en Uruguay, así que hay como un asueto, un feriado argentino y hay mucha gente que no está. Feriado argentino no, feriado uruguayo. Como si fuera uno de acá. Claro, como si fuera un feriado argentino. O sea, el feriado es feriado en todo el mundo. O sea, lo que cambia es en el país, pero digo, después tenés feriados universales. Ahora, la pregunta importante: ya llegaste a Uruguay, sí. Ya recorriste, ya viste, ya hablaste con otros citroneros. ¿Probaste el choto uruguayo? No. ¿Todavía no? No, he probado los panchos de la pasiva. ¿Te gustaron los panchos de la pasiva? Sí, señor. Yo creo que en esta transmisión tendría que haber, en este vivo que está haciendo, tendría que mínimo haber un choto uruguayo. Mínimo, sí, muy mal. No hay por acá. Vamos a ver qué conseguimos, le mandamos una foto. Ahora, te hago una pregunta que fue el cierre del capítulo 4, el capítulo anterior. Qué lindo ese, con el techo rígido. Yo vi, me mandaste una foto. ¿Qué tal la soda Salus? La soda Salus, te voy a decepcionar, amigo, pero... No es mentira. No me... No, debo reconocer que es rica, no tiene nada, no es fea, pero sigue siendo soda, no, yo no le encuentro eso que decía el sommelier de sodas, del gusto y de los sabores, del gas. Habría que preguntarle a él, a ver qué es lo que opina. Acá en las redes sociales nos dicen que te comas un Príncipe Humberto de postre. Príncipe, sí, es mi tía, no sé qué significa, ahora voy a preguntar qué es un Príncipe Humberto. Pero la verdad que con todas las cosas que tengo probado voy a volver con un par de kilos de más de Uruguay. Che, me Fran, parece. ¿Podremos hablar ahí con la gente? De última sí, nada, charla vos con ellos, charla vos con ellos, que te cuenten un poco cómo están viviendo como citronero, como hombre de los fierros, esta fiesta tan particular de la marca. Ahí estamos, mira, yo acá estoy con el Bata, uno de los organizadores, ahora te pongo en altavoz para que hables con él, y bueno, nos cuente también un poquito del evento. ¿Cómo no? Dale, hablá, encaralo, vos, dale, maneja vos, ¿eh? Vos sos hoy por hoy nuestro hombre enviado allí. Bueno, acá estoy con el Bata. Bata, ¿cómo estás? ¿Cómo viene el evento? Un gusto, el evento viene lindo. Hay unos 40 vehículos, está llegando más gente de otra parte de Uruguay. La cena show de noche, con baile, todo. Ahora vamos a salir en caravana, hermanos chilenos, hermanos argentinos, uruguayos, lindos modelitos, lindas máquinas ahí por acá, y todo apreciable. Y bueno, y esto lo hacemos todo, así, digo, porque sin la gente no hay encuentro. ¿Cómo estás, Bata? Claro. Javier te habla acá desde el otro lado del charco, desde Buenos Aires, disfrutando un poco, gracias a las redes sociales del evento, allí con Franco en vivo. Para nosotros es un placer poder charlar con vos. Y antes que nada, felicitarte por embarcarte en este tipo de eventos que sabemos que cuestan mucho, que llevan mucho tiempo, muchas horas de laburo, y por lo que vemos, la verdad que está espectacular, ¿eh? Sí, es como decís tú, lleva, pero está, uno lo hace con gusto porque es lo que le gusta. Pero esto ya es una pasión, ¿entendés? Seguro. Ya pasa los límites, ya, es una locura, sí. Tiene que gustar. Contanos un poco qué es lo que se puede ver, más allá de lo que nosotros vemos a través de Instagram en este momento. Contanos un poco, para los que nos están escuchando en la radio y no están siguiendo la transmisión, qué se puede ver, con qué parque automotor cuentan hoy por hoy allí en este evento. Y contás con Nariz, Patito 3TV, tenés AKR, y qué más hay acá. Hay un Visita también, hay un BX, un 11 ligero, digo, hay variedad, así, variedad más. Vamos a tener con los chicos de los Citroën nuevos, como le decimos acá, pero es todo Citroën, no interesa el año, ni el estado, ni el modelo. ¿Hace cuánto que empezaste a organizar todo y con cuánta gente lo encaraste esto? Esto lo encaramos yo y otro muchacho más. Así. Digo, está. Hoy llego con el resto, así. Así, remándola. Pero vale la pena. Claro, sí, es una satisfacción. Es una satisfacción. Pero está. El encuentro lo hacen todos, las personas hacen el encuentro, ¿entendés? Digo, así. Digo, por más que nosotros acá tenemos un grupo muy unido en Uruguay, todos se suman y hacemos seguidos encuentros, pero nada que ver a esta magnitud, ¿entendés? Digo, lo hacemos más como grupo de amigos, así, porque tenemos un grupo de WhatsApp y nos combinamos, che, nos juntamos a tomar mate, nos juntamos a hacer un asado y sale así, ¿entendés? Pero está. Sin lugar a dudas. ¿Y qué significa? ¿Qué significa después de todo ese esfuerzo en lo personal poder ver autos que vienen desde Argentina, que vienen desde Chile, más allá obviamente de los vehículos locales, ¿no? Que también le ponen el pecho al evento. Y la satisfacción de hacer las cosas bien, así. Y el agradecimiento, ¿entendés? El agradecimiento a la gente que se toma el trabajo. Porque el costo, sabemos bien que no está del todo bien la situación de la región, vamos a decir. ¿Entendés? Sin lugar a dudas, sí. Así que está, digo, sabemos que todo cuesta, es todo a base de pulmón, así. Digo, y sabemos bien que estos bichitos no son baratos de mantener, es un juguete caro, como le digo yo. Sin lugar así a dudas. Che, y vos en lo personal, digo, formás parte de un club, perdón, que te pregunte, sí, ¿no? Sí, yo formo parte del vuelo Miari Uruguay. Ajá. ¿Qué cantidad de vehículos tiene hoy por hoy? Hoy por hoy somos 120 socios. Bien, un lindo número. Así, digo, está todo junto, ¿no? Tenés Miari, AMI8, AKR, Patito. Quedó porque cuando se empezó como con Miari. Y después nos fuimos sumando todos y bueno, quedó así. Pero digo, nos une a todos la misma pasión. Sin no hay diferencia. Sin lugar a dudas. Digo, así. Bueno, Bata, y comentanos para ir cerrando, ¿cómo continúa el evento? ¿Cómo sigue esta jornada? Ahora vamos a dar una vuelta, una linda vuelta por Colonia, por la Plaza de Toros, uh-huh, el centro, la Ciudad Vieja de Colonia, sí. Después vamos a dar un descansito a los chicos para que se apronten, porque de noche tenemos la cena show. Ay, porque acá se celebra la noche de la nostalgia hoy. Uh-huh. Va a ser cena show. Y mañana culminamos con un asado. Está, que eso corre por cuenta de la organización. Muy bien. Así. Y bueno, y terminamos con la satisfacción de creer que cumplimos. Así. Mira, nosotros lo estamos viendo, créeme que sí, que realmente han cumplido en un año muy particular para la marca, en un año donde vos mismo dijiste, ¿no? Las cosas quizás vienen medio complejas, pero la pasión todavía nos impulsa a poder hacer ese tipo de eventos y a participar a aquellos que han viajado. Así que desde nuestra parte, felicitarte y sobre todo, nada, ponernos a disposición desde aquí, desde Buenos Aires, desde Argentina, con tuercas para lo que necesiten difundir, aquí estamos. Bueno, de la misma manera nosotros, y esperamos cruzar el charco pronto. En cualquier momento estamos cruzando el charco con la banda. Los esperamos con los brazos abiertos, Bata. Gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Ahí está, Belbata, un uruguayo encargado de la organización de un evento. Nada, nosotros, es una cabecita de alfiler en relación a lo que fue nuestra Expo Tuercas, con todo lo que costó. Imagino que este tipo de eventos donde viene gente de otros países. No, estamos hablando de muchos kilómetros. Claro. Nosotros apenas si recorrimos 10, fue con toda la furia. Pero digo, lo que costó armar eso. Sí. Imagínate lo que debe ser encarar dos personas solas con esto, ¿no? Creo que también un poco es el... Nosotros cuando hicimos el evento lo hicimos a nombre de Tuercas. Este evento a nombre de Citroën, a nombre de Meari, lleva adentro ese fanatismo, ese amor propio por la marca que hace que gente de Chile cruce para venir a este lado, para llegar a Uruguay, hace que gente de Argentina... o viaje, o lo suba al barco y llegue hasta allá. Yo creo que es un poquito el amor de la marca que impulsa también lograr lo que han logrado estos muchachos trabajando estos meses para este encuentro lindo que nos estuvo mostrando Fran y los autos hermosos que han llegado allá. Hay más, hay más. Vamos a estar hablando, aprovechando que Franco está allá, para seguir viendo estos Citroën del otro lado del charco y nada, seguir charlando con todos los personajes que seguramente deben... A ver, en masa, ¿no? En este encuentro. Nosotros también vamos hoy a recibir a amigos de la casa. Exactamente, hoy estarían llegando, faltaban dos miembros. Uno sabemos que viene despacio porque anda con una pierna enyesada, de Uniendo Autos Clásicos por Argentina. Viene Marcelo el Flaco Castro, que ya está acá. Marcelo había salido ya en Tuercas en su momento, hoy repite su aparición a contarnos una breve parte de su nuevo proyectito. Y se acerca Marcelo Dizán con su Dofín y Gustavo, quien se contactó con nosotros para ver si podíamos sentarnos a charlar en el aire de nuestra casa, de Mosh Radio. Así que bueno, los estamos esperando, nos van a contar un poco de cada uno de ellos y nos van a contar lo que hacen como club. Muy bien, pasaron 24 minutos de la hora 15, somos Tuercas Radio, estamos por el aire de Mosh hasta las 17. Life.

¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen, 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379 y 11-3544-7339. www.neumáticosruedasur.com.ar. Ya estamos con la gente de Uniendo Clásicos de Argentina. Cuando pasaron 32 minutos de la hora 15, nos vienen a visitar Gustavo Ascona, Diego Sánchez y Marcelo Castro, que llegó temprano, no como el equipo de Tuercas y como el resto de la gente que hoy no lo va a perdonar. ¿Va a durar mucho tiempo esto? Mucho más. Un aplauso, viejo, para los invitados. Bienvenido, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Costó llegar o pudieron ubicarse fácil? Costó un poco por el tránsito y bueno, tuve que ir hasta San Martín a buscarlo y venir, ¿viste? Pero bueno, es algo que uno lo hace con gusto. Mejor así. Bueno, cuéntenme un poco qué es este grupo de Uniendo Clásicos de Argentina. Bueno, en sí somos un grupo sin fines de lucro. Lo que apunta la agrupación es a encontrar dentro del ambiente las buenas personas. Nosotros no nos destacamos por tener autos extremadamente de lujo, que sí los hay de hecho, pero nosotros, la agrupación, tiene un lema que siempre lo remarcamos, que es como el de una vieja historieta de Mafalda, donde el papá de Mafalda compra un 13B y Miguelito le pregunta a Mafalda por qué compraron ese auto. Y Mafalda le responde, porque este es el único auto donde el que importa realmente es el que maneja. Así que eso es lo que apuntamos, a lo que buscamos. O sea, y la verdad que bueno, se armó un grupo muy lindo, un grupo variado. Somos todos egresados de clubes monomarca o monomodelo. Que básicamente nos fuimos encontrando en el camino, digamos. Y bueno, hoy estamos, ya hace un par de años largos venimos, y la verdad que muy contento, porque bueno, venimos transitando lindas épocas, lindas salidas. Así que bueno, me gusta la aclaración que hizo de egresados de clubes monomarcas. Está muy bueno eso, porque tanto Diego como Marcelo ya salieron en Tuercas, ya tuvieron la oportunidad de contarnos sus historias con sus autos en su momento. Yo sé que Marcelo ahora tiene un Fiat 125, si no me corregime si me equivoco. Correcto. Que lo estuviste terminando hasta hace poquito. En realidad lo estuve terminando, le hice un montón de cosas y en el medio se me ocurrió hacerle otras cosas, lo volví a desarmar y ahora está entre medio de un montón de cosas para seguir haciéndole. Bueno, pero es el proyecto. Pasa que uno nunca termina con esto. Los autos nunca terminan así. Yo me imagino que el Dauphin sigue estando inmaculado, sí, donde siempre. Sí, nunca funciona como debe, pero bueno. Eso son cosas que suelen pasarnos a todos, pero no pasa nada. Y me gusta lo que, bueno, repito lo que decía él, de egresado de clubes monomarca, porque muchas veces, ponele, se juntan 10 Dauphin y ahí termina. Más allá de contar, no, yo el mío le hice este, se termina. Cuando vos tenés un club como es el de los muchachos, de repente tenés una F100, el Dauphin, el Fiat 125, que esto, que el otro, que todo lo demás, y se da lo que pasa siempre: yo tuve uno, mi viejo tuve uno, o tuve, mirá, cuando era pibe me fui de vacaciones con unos amigos y en uno como el tuyo, y nos pasó esto. Se da como, hay una apertura un poco más grande, o sea, el diálogo se facilita mucho más. Nos pasa a nosotros, acá viene gente a contarnos de cualquier tipo de auto, no solo. Y es que en realidad, viste, los coches, los autos antiguos, vos te parás y llevan esa carga encima de un montón de historia. Donde te parás siempre viene alguno que te dice, sí, como dijiste vos, mi abuelo, mi papá, mi tío, la misma persona. Me ha pasado, un viejito 80 años que vino, se me paró al lado del auto y me dice, yo me recorrí la Argentina, dice, con un 125, y te empieza a contar todas las historias, es así. Y bueno, eso es un poco lo que me gusta de uniendo autos de Argentina. Vamos a cerrar, sí. Vamos a meter un pequeño paréntesis, total, con ellos vamos a estar un buen rato para darle el cierre a Frank, que nos se quedó del otro lado esperando. ¿Le cortamos el teléfono? Cortamos el teléfono. En realidad no sé si cortó él o cortó, calculo que había cortado a Bata. Vamos a echarle la culpa a él, Fran. Claro, no, se cortó, porque bueno, estamos lejos, pero bueno, no sé si escuchan, acá estamos arrancando. Perfecto. La caravana, ya están haciendo todo quilombo, así que bueno, nada, disfrute, aquí estamos, vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir subiendo fotos para que vean todos. Y bueno, esperemos que... ¿Qué pasa ahí de fondo? ¿Se escucha? Arranca la caravana. No se escucha nada, ¿no? Está arrancando la caravana. Se escucha la sirena. Claro. Ahora yo voy a hacer sonar la sirena también. Y bueno, vamos, voy mandando fotos para que todos puedan ver. Y bueno, ya el próximo sábado los veo bien en el estudio. Seguimos atentos entonces a las redes sociales de Tuerca, Fran. Un abrazo grande a Mingo y a vos, Gordo. Pasalo hermoso. Volvé tranquilo. Disfruten. Gracias, chicos. Nos vemos a la vuelta. Un abrazo para todos. Así también. Franco Arcuri, desde Uruguay, desde el otro lado del charco. Llegado a Uruguay. Nada, haciéndonos participar un poquito, metiéndonos en la intimidad de este encuentro de citroneros en Colonia. Nada más y nada menos que festejando los 100 años de la marca. Hemos cruzado el charco. Llegamos, hace poco celebrábamos que teníamos un anunciante en Constitución. Mirá, llegamos a Capital. Hoy llegamos a Uruguay, el fin de semana que viene no sabemos dónde vamos a estar. El Oso dijo que no viene, así que no lo contamos. El fin de semana que viene manejamos nosotros, Luqui. Conducimos nosotros, no hay ningún problema. Ya le demostramos que podemos sin él. Olvidate. Mientras lleguen temprano, y si no, bueno, saben. Después de ponemos unos temas. A partir de las 15, entre las 15, 15 y cuarto. Creo que fueron los 7 minutos más tipo caros de mi 3. Vida. El sábado que viene arrancamos. Cerca de las 3. Bueno, nada, sigamos charlando con ellos. Con los muchachos. Bueno, nada, tomé justo esa frase que dijo acá Gustavo, que me gustó. Sobre todo el tema que está plasmado en su título, Uniendo Autos Clásicos de la Argentina. Vos hablabas del lema que tomaron de la historieta de Mafalda, y mucho, no sé si es parecido, pero es un poco el lema que este año acá Javi, después de 7 años de tener Tuercas, encontró para Tuercas, que cayó la idea. Historias extraordinarias de gente común. O sea, cada auto tiene una historia que puede empezar y nunca terminar, o puede empezar y tener un final increíble, y es de la persona que tenés sentada al lado sin que te diste cuenta. Vas al médico y estás sentado al lado del tipo que pasó 8 años restaurando en F100 y ni sabías. Y el tipo está ahí al lado tuyo, igual que vos, no se dedica a la mecánica, no es Pininfarina. Y, en general, bueno, son sin finales, son caminos abiertos. Lo sé. Pero bueno, nada, quería tomar esa oración que me encantó de lo que dijo recién y hacer esa pequeña acotación. Bueno, ya que se llama Uniendo Clásicos, ¿qué clásicos han unido? Digo, si yo voy a un encuentro donde están ustedes, ¿con qué vehículos me voy a encontrar? Y hay un grupo variado. Vas a encontrar, bueno, el Dufín, de acá de la familia Sánchez. Renito, ¿no? Renito. Sí, Renito. Bueno, 125 de Marcelo. Yo tengo un Chevrolet 400 modelo 70, un Rally Sport. Hay una Chevrolet Coupé Flipmaster 46. Exacto. ¿Qué más tenemos? Porsche de Horacio, un Porsche réplica, un Porsche Spyder 550. Y Horacio tiene dos Lotus. Dos también. Lotus. La F100 de Pablo, el DKW de Mario. Tenemos gente también. O sea, unimos, digamos, hasta en provincia. Tenemos un muchacho que es de la provincia de Salta, que tiene un 404. ¿Qué más tenemos? Alan, ¿qué tiene ahora? Ah, Alan tiene una combi. Tenemos una Volvada en combi. Y la señora del muchacho tiene un escarabajo. Sí. Después así. Héctor tiene una Ranger 80. Esas camionetas que vienen con todas las baguetas anchas. Che, linda. Y ahora está armando una F100, una 67 V8. Esa cargada de historia, contale. Sí, sí, la camioneta era de mi suegro, que bueno, falleció. Y Héctor, la primera vez que vino a casa, la camioneta estaba ahí tirada en el patio, ¿viste? Y me dice, esta camioneta me la tenés que vender. Y le digo, no, pará, que de mi suegra, yo acá. Claro, no puedo. No, claro. No es un terreno. Ni corto ni pincho. Claro. Y bueno, tanteé la cosa, ¿viste? Y no quería saber nada. Hasta que un día vino mi suegra y me dice, bueno, dígale a su amigo que se la vendo. Y realmente la rescató de desaparecer porque ya. ¿Viste cuando le empieza a salir como un musgo a la. Sí. Bueno, que calculo que es el paso previo a la putrefacción. Sí, sí, a la famoso podrido hasta los vidrios. Exacto. Exacto. Y bueno, y Héctor, como es chapista, las integró todas, la desarmó íntegra, y ahora si ves cómo está quedando, no lo podés creer. ¿Y la suegra la vio de vuelta? Sí, la llevamos. ¿Y la qué llevamos, dijo? Y bueno, imagínate que era el primer auto que había comprado el marido. Bueno. Mirá, el programa anterior no, el anterior estuvo acá Marcelo Alem, y dijo algo que también, como dijiste vos recién, una frase que me quedó, que es, nosotros somos cuidadores de los autos en el tiempo. Sí. Dice, no sabemos, porque duran más que nosotros, entonces no sabemos cómo va a seguir su historia. Es patrimonio cultural. Exactamente. Y creo que se aplica perfecto a lo que le pasó al F100, que era de tu suegra. O sea, tanto tu suegro como tu suegra la cuidaron un tiempo, la tuvieron como pudieron, hicieron su historia como pudieron. Y hoy, ese F100 está continuando su historia por otro camino. Entonces, la frase de Marcelo, le mandamos un abrazo, se aplica perfectamente a ese caso. Somos cuidadores en el tiempo. No nos pertenecen, más allá de que uno es el dueño y lo paga, pero no es que nos pertenecen a nosotros, sino que nosotros la cuidamos en el tiempo hasta que su historia continúe por otro lado. Qué bien que estuve. Sí. No, no, no, qué bien que estuve. Te merecerías un aplauso general. Qué bien que estuve. No. Con esto me retiro, gente, hasta luego. Podés llegar tarde cuando quieras. Sí. Llega tarde, pero mira cómo te levanta el programa. Mi campanela logra emocionar todo. Así que bueno, pero lindo grupo de gente. Una consulta. ¿Mecánicamente se dan una mano o es... se bueno, encuentran a tomar mate nada más? Te digo una cosa, yo... Sí. Acá el señor padeció a Renito en su taller un tiempo largo, porque primero yo que estoy medio loco, que quiero que sea original dentro de lo que se puede, pero lo hablamos siempre con Gustavo. El tema es no se consiguen piezas y bueno, tenés que empezar a ver dónde hay un tornero, dónde está el matricero y qué sé yo, y después hay poca gente que lo hablábamos recién en el auto. Vos vas a comprar, me pasó ahora, vas a comprar un juego de platino y ¿para qué coche? No, me dice, no hay, me dice. Bueno, a ver qué le podemos adaptar, qué sé yo. Y de golpe empezás a buscar y por ahí das con una casa que tiene 20. Y te dice, bueno, dame 200 pesos y llévate los 20. Sí, como hay muchas casas que tienen los 20 y te piden 2 millones de dólares. Se encuentran de repente que dicen, ah, mirá vos, así que necesitabas un platino de Dauphin. Vos sé que, mira, justo tengo original de fábrica. Como no lo repongo más, está en 1.800, 2.000 pesos, pero por 1.500 te lo doy, te dice. Sí, me ha pasado con el Tauno. Me pasó y le decís, bueno, ¿cuánto hace que tenés los platinos? 30 años, lo vas a tener otros 30. Sí, sí, sí. En 30 años vuelvo. Nos vemos en 30 años vuelvo. Entonces acá Gustavo es el mecánico del grupo. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. O sea, Mario Scanavino también es mecánico. Exacto. Mario también, Pablo. Trabaja de mecánico. Trabaja de mecánico. Horacio. Sí, Horacio no sé si mecánico. Sí, me hizo bueno, todo el, está bien, toda la parte de atrás me la hizo Horacio. A lo que voy que ellos trabajan de mecánico. Horacio está con el taller de GNC. Sí, sí, pero viste que él arma sus propios autos. Sí, no, él es un artesano aparte. Sí, sí. Horacio también salió en tuercas con el Porsche. Sí, lo recuerdo, la verdad, un nivel de detalle hermoso. Y creo que el Porsche lo armó en, no sé si en un mes, que es una locura. Era. Sí, sí. Bueno, mano de obra increíble, porque aparte con los detalles con los que labura. Digamos, se pone increíble. A la noche, llega del taller y se pone a la noche hasta la madrugada. Bueno, sí, porque él lo usa, o sea, como una diversión, como un hobby y como un relax armar el auto. Sí, es su cable distinto, a tierra. Distinto a mi caso, que ya a veces no tengo ni ganas. La verdad que a veces pasa de que uno trabaja todo el día. Hoy, la realidad del país, tenés que primero arreglar el cliente y después el auto. Entonces llega un punto donde decís, bueno, listo. ¿No? Sí, corto un rato. Claro, corto un rato y ni siquiera tenés ganas de ponerte a coger tu auto. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño camarógrafo. ¿Quién es? Es mi hijo. Igual, bueno, ahí tenés. Sí, a veces hay que cortar un rato y. Claro, bueno, aparte de eso, o sea, la familia, los tiempos. Y decir, bueno, el sábado me levanto temprano y no sé, voy a hacer algo. Perdón, ahí vinieron más miembros de la agrupación. No ¿sí? sé si se puede. Que pase, sí, que pase, que pase. Está abierta la puerta, por favor. Disculpa que te interrumpo, no quisiera dejar de mencionar a Héctor Vega, que. También salió en tuercas de Héctor. Yo le contaba cuando hablaba a Gustavo que yo tengo un gran problema. Me acuerdo más de los autos que de los nombres de las personas. De vos me acuerdo tu nombre porque como el primer contacto que tenemos es a través de Facebook, o sea, lo que reconozco es el nickname. Y el tuyo es Marcelo el Flaco Castro, entonces me quedó como grabado. Diego Sánchez. Yo lo conozco como Dizán. Para mí es Dizán y no se va a llamar de otra manera que no sea Dizán. Gustavo no, Gustavo tiene nombre y apellido en Facebook. Claro, sí. Pero bueno, Héctor Vega, lo recuerdo con su Steelmaster negro. Es más, recuerdo hasta la anécdota de que, si no me equivoco, el auto tiene un motor 6 cilindros y uno de los cilindros está rajado y no me acuerdo con qué me dijo que lo pegó y hasta el día de hoy sigue andando con el motor pegado. Me dice que sí. Vieron que no les miento. Yo me puedo olvidar un nombre, pero no, una anécdota no me la olvido nunca. Hay varias. Vos sabés que cuando vamos en viaje, en ruta, de golpe yo, viste, con el Reynoso y el que va atrás de todo, imagínate. De golpe lo tengo a Héctor pegado y de golpe le saco 200 metros, viste. Y yo digo, qué raro. Y dice, no, voy levantando porque si no calienta y se me despega. Somos 9 adentro del estudio. Sí. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a pasar un tema musical para reacomodarnos un poco, para que ellos también charlen con nosotros. 48 minutos pasaron de la hora 15. Tenemos 2 radios más, que además de Roca y de Bass, que después les voy a estar contando un poco cómo nos pueden escuchar en la semana. A partir de esta semana también nos van a estar... van a estar repitiendo el programa. Así que le mandamos un saludo grande a la gente de Noticias del Norte. Ustedes van a poder entrar a noticiasdelnorte.com.ar y allí se va a estar repitiendo tuercas. A la gente de Punto 21, www.21.com.ar. 21 todo en letra. Exactamente. Punto 21, como suena, .com.ar. Nos van a estar repitiendo en la semana, al igual que FM Roca 103.5. El martes a las 6 de la tarde y FM Bass 105.1. Si me permitís agregarte, ya que ahora tenemos una radio en zona norte, una radio en zona oeste, dos radios de zona sur, una radio de zona sur, una radio La Plata, como siempre en nuestra casa, Mos Radio. También logramos, si me dejás acordarme dónde, ubicamos nuestro segundo punto de retirar un ejemplar gratuito. Punto de distribución. Punto de distribución, ahí está. Muchas gracias por la colaboración. El primero, sabemos, la casa nuestra donde hacemos las notas, Rueda Sur. Rueda Sur, Hipólito Yrigoyen 7064. Y ahora de la mano de la gente de Suchis, en su local de microcentro, o sea, ya llegamos microcentro, estábamos en Constitución, llegamos a microcentro, Suipacha 878, Suchis, se pueden acercar cualquier día de la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y retirar un ejemplar gratuito de tuercas. Yo, sinceramente, hace 5 años que no cruzo el puente Pueyrredón, por el laburo de este lado, por suerte, pero no sé, después tenemos que ver si hay alguna estación de subte cercana. Entonces, los martes, cuando sale tuercas, ¿qué haces? ¿Te vas para el laburo? ¿Salís 5 minutos antes? Te tomás el subte que te deja ahí por cerca de Suipacha, cerca de Suchis, retirás tuercas y te vas contento a tu laburo leyéndolo. Pero bueno, ya decimos, próximo programa llegamos a Rumania. Si me dejan, si me das 10 minutos para llegar más tarde, perdóname. Viste, llega tarde, pero perdóname. Me voy a ganar mis 7 minutos de demora. Escucha esto. En 10 días, en Frankfurt, se va a estar haciendo... el salón de no sé qué. ¿El salón del automóvil de Frankfurt? Puede ser. Puede ser. No quiero dar datos porque no me estoy acordando. Vamos a tener... Si es el Salón del Automóvil, es uno de los más importantes del mundo. Vamos a tener un enviado especial de tuercas que en español nos va a estar explicando todos los lanzamientos que se van a hacer allá. Va a ser transmisiones en vivo y va a hablar por teléfono con nosotros. Llegamos a Alemania. No te la esperaba. Llegamos a Alemania. We'll be right back. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Muy bien, reacomodados nuevamente, nos están poniendo un banner de la gente de Uniendo Clásicos y tenemos más gente ya en el estudio. Hoy sí, nos han copado el estudio, Lean. Y logramos, miralo ahí, está afuera mirándonos, no sé si tiene nombre, todavía no conocemos la historia, pero recién lo acomodamos, ahora vamos a pasarle aire para que nos cuenten un poquito la historia de este escarabajo Fusca, escarabajo alemán convertido en Fusca, ¿cómo es la historia? Sí, nosotros lo compramos y en el título estaba sentado que tiene chasis de 61 y el casco, ahora estoy en duda si era 80 o 71 porque tiene los vidrios de atrás que son más grandes y no correspondería, digamos, al modelo 80, sería más antiguo entonces. Pero es un autito que lo teníamos a 3 cuadras de casa hace más de 20 años. A mí me gustó, pero nunca pensé que me lo iba a comprar. Así que, nada, un día pasó mi novio por enfrente, preguntó, y el dueño le dijo, no, la verdad que no lo vendo, pero me estoy separando, así que como hay que dividir las aguas, después te dejamos un teléfono que después vemos. Y a la semana le dijo que sí. La desgracia de uno son la fortuna de otro, ¿no? Mejor aplicado imposible. Pero bueno, ¿y hace cuánto entonces que lo tienen? Un año. Un año exacto. Sí. ¿Y laburos que le hicieron al auto o directamente desde que llegó ya andaba? Sí, siempre anduvo, pero varios arreglos. Alan te puede decir las cosas que... Le saludamos también, Alan. No le preguntamos el nombre a ella. Karina. Karina, ahí está. Karina y Alan que se suman al programa del día de hoy. Asumimos que Alan entonces es el señor de la combi que recién nos contaba. Sí, exacto, muchachos. Exacto, recién nos señalaban afuera, no sé, soy yo. Yo te señalaba ella cuando dijo el escarabajo. Bueno. Recién dijiste bocha. O sea, cuando dijimos qué arreglos hay que hacerle, dijiste. No, en realidad no bocha, pero sí, ponerle mano. Desde limpieza. Claro, lo que fue limpieza, era un auto que estaba, no sé, totalmente abandonado. El señor lo tenía, si bien bajo techo, pero le daba solo arranque. Entonces, el tiempo fue pasando, ya no lo usaba y lo mantenían arrancando como para el motor que no se clava ni nada, ¿no? Pero no lo usaba y bueno, ya humedad en los tapizados, tierra por donde quieras, imagínate. Y bueno, después cuando lo trajimos fue un día empezar de a poco, viste, un poco de desarmar todo muy a fondo. Yo tengo esa costumbre de que como ya yo la paso, yo ya la pasé con la combi y ahora ella con el escarabajo es como que, viste, no sabía por dónde arrancar, pero bueno. Yo con la combi cuando empecé era sacar todo. Parecía como un galponcito porque la pelé a fondo y después, bueno, trabajo de chapa y todo. Y a este todavía nada, pero le vamos a hacer pisos, que ya estaba un poco picado en varios lugares. Y compramos toda la reparación de los pisos, de los pisos enteros, ¿no? Zócalos, bajo puertas, de las entradas, todo. Y bueno, hay que hacer un buen laburo desde abajo. Está bien, para que dure el auto, ¿no? Estructuralmente igual estos son pequeños tanques de guerra, se la bancan eternamente. O sea que desde el momento que lo compraron hasta ahora, básicamente el auto mantiene todas sus piezas originales. Ahora, ¿hasta hace cuánto? ¿Horas? Sí. Estuve terminando de arreglar lo que es el tanque de nafta porque, bueno, lo venía usando bien y se ve que en algún lugar estaba apoyado contra una tuerca el tanque y fue desgastándolo de abajo y se pinchó. Y hasta hace, anteayer vimos en el garage un charquito y la madre de ella dice, mira, me parece que te está perdiendo aceite, no tiene el motor atrás, claro, digo, no puede ser aceite. Si me está perdiendo, me lo cambiaron de lugar, claro, pero... si me pierdo aceite de este lado estamos hasta las manos, decía. Era como una cosa rara, ¿viste? Cuando me dice mi mamá, me dice que bueno, listo, es otra cosa, ¿vale? Y ahí dimos cuenta que era nafta y bueno, ayer saqué todo, limpié a fondo, pelar y fibra de vidrio lo más rápido, viste. Y después, bueno, Protec, todo, y hoy lo puse y genial. Y acá está. Acá está. Todo trabajo artesanal. Porque bueno, hay que hacerlo así a pulmón, ¿no? Si lo llevas a un lugar a que te lo reparen al tanque, todo, te lo suelden con bronce o no sé con qué lo sueldan, es todo plata. Y la verdad que, bueno, yo siempre trato de ayudar a la economía de ella y en todo lo que pueda le doy mano, le meto mano y sacarlo adelante. Recién cuando lo acomodaste, lo escuché cuando arrancó. Impecable. Sí, no, es track no y arranca. Track. Y eso que, una cosa que tiene el caño de escape, lo que es la salida, no sé cómo se llama, la parte de abajo, está un poco pinchado. Y eso, si no estuviera pinchado, haría menos ruido, pero se escucha muy. No, pero regula parejito. Pero parejito, sí, tiene carburador nuevo. Tiene carburador nuevo. ¿Qué más para pasa? No renegar, viste, porque el otro no, estaba pinchado, masillado, viste. Que no, y hay veces que los carburadores con el chupa paso un poquito de aire y hasta incluso se deforman un poco. Sí, se deforman. Y de eso no hay vuelta atrás. Ahí sí. Así que compramos uno nuevo, Brosol, encima, caro, porque está el Solex, pero este es Brosol brasilero. Y bueno, así que nada, era cuestión de meterle algo bueno para que dure. Es ponerlo, regular y listo, quedó. Perfecto. El interior lo hicimos. Y el interior lo hicimos, sí. Vos ya lo estabas viendo los paneles, sí, tapizones. Bueno, el diseño. Los colores me gustan, ahora vamos a subir. Más adelante serán los asientos, pero por el ahora señor, los paneles, perdón, todo de a poquito. Si vos vieras la combi acá del caballero, porque el señor se dedica a hacer todo lo que es interiores, ¿viste? Te trabajó con un muchacho que se llama Alejandro que hacemos él hace la tapicería, yo hago lo que es interiores. Y bueno, ahí vamos, yo le paso diseños, yo hago diseños de dibujos locos, así, bueno, hacemos así y rombos acá, líneas. ¿Vos sabés que mezclamos cuando, los colores, viste? Cuando para termine combinar el programa vamos a tener que hablar con este muchacho. No viene en contacto. Decí que no tengo acá, pero tengo un folleto, tengo una página yo que se llama Combinados Design. Perfecto. Y ahí hacemos todo lo que es interiores para combi y tapizados, paneles para escarabajos. Vamos a hacer una cosa interesante entonces, volver. Ya que estás sentado en la mesa, el 14 de septiembre, acá estamos todavía, me dijo, estoy con un problemita con la pierna, no sé si llego el 14. Marce, el Fiat, ya dijo que arrancó, lo terminó, lo volvió a desarmar, así que estamos medio camino. Estamos medio camino. El 14 de septiembre, ¿te acercás a nuestra casa Rueda Sur a contarnos tu historia con tu combi? Sí, sí, olvídate. No sé si la tengo todavía, porque ahora la tengo en el Chapista, así bien digo. Está en La Plata. Le estoy haciendo todo lo que es los pasarruedas de adelante, porque tengo que poner una rueda 17 y me toca. No, la tengo baja. Linda, ¿te gustó? Mirá, te gustó. Está baja, está planchada y bueno. Bueno, si llegamos para el 14, esperemos, vamos a ver si llega. Por favor, acercate, ya sabés. Ella de bajarlo al auto, nada, así original, claro, tiene que estar. Yo lo más bajo. Como tiene que ser, original. Perfecto. Yo estoy con él. Ojo, yo te voy a decir algo. Sí. Yo soy de los que los autos, sobre todo los clásicos, quizás no los bajaría. Claro. Ahora, cualquier camioneta, combi, cualquier cosa más grande. Para mí tiene que ir planchado. Sí. La facha de una camioneta planchada, el piso. No, vos ves una combi normal y ves plancha y se nota. De hecho, la vez que el oso con su mujer pudieron comprar la camioneta que tienen ahora, la Eco, la fuimos a ver y esto, la estábamos viendo, todavía no se había subido a la camioneta. No, pero ya estaba imaginando. No se subió, proyectándola. La compró sin subirse, la probé yo esa camioneta. Se acerca y me dice, Para mí que unas 17 le quedan jodas. Tiene un buche, dijo aquel. Transferila, le digo antes. Pero no, lo primero que me dijo, se acercó así medio haciéndose el boludo y me dice, para mí unas 17 le quedan joyas. No, sería una locura, una locura. Pero bueno, no. Bueno, y más que interesado entonces en conocer en algún momento tu combi. Y te comento yo una anécdota mía con un escarabajo que tuve yo. Que 61, alemán. Que para mí me quiso matar ese auto. Entonces, hoy nos vamos a las 6 y empieza a contar la historia. No, hoy el programa se extiende un ratito más. Mirá que ellos son los de la nota, ¿eh? No, no, o sea, tienen que contar su anécdota. Yo hice lo que no tenía que hacer, que fue, lo bajé, lo modifiqué, le puse freno a disco en las cuatro ruedas, llanta de 15, 105, y en el puente Pueyrredón una rueda se me salió. Yo sentía que el volante como que no respondía, como que estaba blandito, viste, y yo digo, pero si yo no estoy cambiando de carril, ¿por qué me estoy yendo a la derecha? Porque, porque la rueda no estaba. Claro. Entonces yo de repente con el volante derecho miraba así, venía 60-70, y el auto se iba para la derecha y yo, puta madre, ¿qué? Y allá veo mi rueda, viste. Entonces, no, tantas modificaciones a un auto como le has este, hecho cosas peores a ese auto que no se pueden reproducir. Ya lo sé, pero yo quizá a este auto, por experiencia propia, no lo modificaría. No sé cómo resulta en la combi, pero claro, mi experiencia fue mal. Ver mi rueda irse y yo estaba arriba del puente de Pueyrredón, así decir, decía. Una cosa, el escarabajo anda mucho más rápido que la combi. La combi, al ser grande, es más pesada. Si bien vos podés tener el motor flama, ¿no? Nuevo, todo, no levantás mucha velocidad. Viste, no sé, una exageración, con motor nuevo podés ir 120, 130, 140, algunos dicen. Pero no, yo creo que no. Yo en la autopista la llevamos a poner 115, 110, pero agujita así, ya está, viste. No quería más. Vas a matar al motor, al pedo. No es un auto. O sea que no es un auto que va rápido. O sea, es más para disfrutar. Igual, yo siempre le digo, cuanto más lento vas, mejor, porque vas mirando el paisaje. Si vas muy rápido, te perdés todo. Y si vas despacito, disfrutás. Y con lo que están las multas ahora tampoco. Olvídate. Bueno, me vino en Pasco, ¿no? Sí. Una multa por venir a 85 el otro día. El límite es 80 de velocidad y 85, y del año pasado encima fue. Y como que venía de salir de un semáforo, nunca la camioneta va a llegar. Bueno, después fui a, ¿no?, el coso, el registro, a hablar con él. No, puede ser. Falta, y me dijo que tenía, que me la eximió, por así decirlo, que no la tuve que pagar, y perdón, tengo un 10%. Hasta 90 puedes decir, yo no voy tan rápido. Claro. No, igual cuando llegué a 90. Claro. Perdón, pero si la calle es cuesta abajo, puede ser. ¿Qué no. ¿Sí? Paco con los baches. Pero que tiene Paco. No, muy difícil, muy difícil. No. Y más Paco y Salta, ¿viste? Por ahí. Más a la salida. Y lleno de lomo, de burro, todo, rarísimo. No, igual si el tema de las multas acá entre la gente de la mesa es conocido. Se fueron a transferir un par de autos y de repente. Oiga, casi lo perdemos, casi salimos mano a mano entre la multa y el valor del auto. Pero bueno, o sea, la casa de Córdoba nos perdonó un par de multas, la casa de Santa Fe nos perdonó un par de multas. Así que bueno, le paso el micrófono a Javi. Le mandamos un saludo a la gente de Herbalife. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición, que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde, no hace falta conocimiento ni experiencia. Contactate con Silvia al 1160 2344 37 y decidite a ser tu propio jefe. ¿Cómo llegaste al club? Teniendo un Gordini, yo tenía un Gordini, tuve un tiempo, no mucho, pero lo tuve, un año más o menos, o un poquito más tal vez, también, restaurar a fondo. Lo compré en realidad como para decir, bueno, me lo voy a quedar porque era un auto que me encantaba la forma, ¿no? Toda redondita y bueno, siempre quise tener un Gordini. Lo vi, lo compré y lo empecé a restaurar a fondo. Lo que no llegué a hacer es pintura, ¿no? Pero estaba bastante bien. Pero sí, también tapizados, todo, ¿viste? Pelarlo, limpiarlo a fondo. Ya después, cuando volvió el dueño, lo vio, ponele a los dos meses, pasó por casa y no lo podía creer. La mujer misma lo miró con una cara, ella te puede decir, de verdad que sí. Te lo conté. Mirá, si lo tenías así se quedaba, le dijo. Le podrías haber hecho algo así algún día, ¿no? Mirá cómo estaba, ¿viste? Porque claro, yo lo limpié, es más, le puse a la misma pintura, como era pintura vieja, ¿viste? Un poco de gasoil que la levanta el brillo, todo el color, y después autopoli y todo, lo limpió. Y al interior estaba impecable, ¿viste? Pero se hizo todo tapizado nuevo, todo. Lo tuve un tiempo y después no me acuerdo bien, Diego, cómo fue que nos... Ah, no me funcionaba el regulador de voltaje. Hablando en unos grupos así de Gordini, enganché, pegué re buena onda y él... Yo le dije, bueno, yo te lo compro, yo estoy buscando y no lo consigo. Y él, te lo regalo, me dice. Y ya, para mí fue rarísimo porque, o sea... Siempre tuve que comprar las cosas, o sea, no pido nada de regalo, viste, que venga de arriba. Te lo regalo, no, pero algo a cambio, yo te tengo que pagar, le dije. Y me fui hasta Capital a buscarlo, ¿no? Hasta Liniers. Hasta Liniers. Sí, y colectivo, todo, y llegué y tomá, me dijo. Nos conocimos así, porque no nos conocíamos más que por mensaje. Igual yo te llevé un presente, te agarrás un vino, sí, o algo, porque no sabía qué llevarle. Todavía está ahí guardado. Sí, ¿no? Estaba bueno, vino con una etiqueta así mega, ¿no? Bueno, mega loca. Y nada, pegamos re buena onda y después me hizo entrar al grupo gracias a eso. Y él también me dijo que él tenía un Renault y después me trajiste, creo. Claro. Me trajo desde Linier hasta, hasta Lomas, ¿viste? Y ahí me tomó un colectivo. Eso es amor. O sea, no, sí, ya vinimos todo el viaje charlando, ¿viste? Eso, como si fuera que... Que nos conocíamos de años y bien, eso. ¿Sabes qué pasa? Que esa buena... cuando veo que alguien joven así se interesa y sabiendo lo que cuesta mantener un bichito de esos andando, sí. El regulador ese era 6 volt. Claro, yo la tenía 6 volt. Quizás en Mercado Libre lo encontrás, pero te piden una fortuna. Sí, y está en Junín. Claro, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, yo tengo uno acá que yo no lo voy a usar, se lo regalo. Listo. La cosa es que el pibe disfrute del auto. Estaba todo bien, tenía la radio original, la hice, la desarmé a la radio también, la limpié, pum, se prendió la luz, toda, nada, yo no lo podía creer. ¿Viste? Era un Renault 850. Un 850. Él me dio todos los datos, encima yo ni... No lo conocía, es 850, que es la... Cuando en el 66 le cambiaron la denominación al Dauphin, ya salió sin bagueta, sin era nada, un intermedio. Y le pusieron 850. De A1. Si hay alguien que sabe en este tema, no le podemos discutir. No. Bueno, a ver, así que bien. Sos aquí por lo menos presente el de más experiencia. Yo quiero que hablen ellos. Yo quiero preguntarte a vos qué significa justamente poder, como en el caso de Alan, poder incentivar a esto que hablábamos un poco, ¿no? De alguna manera uno. Mira, guardián de esa historia de... Yo te digo una cosa, por ejemplo, Marcelo y yo fuimos al mismo colegio. Colegio primario. No lo veía desde el primario a Marcelo. No nos veíamos 25 años por lo menos. Y esta actividad hizo que nos volvamos a acordar. Vos, Leandro, ¿sabés cuándo qué nos juntó? Nos encontramos de casualidad el día que fuimos todos a la caravana al Congreso, cuando querían que los autos circularan por la ruta. Sí. Ahí nos encontramos. Nos encontramos en el acceso este. Bueno, fue toda la movida por Facebook, qué sé yo. Bueno, ¿qué van de la columna oeste? Y cuando llego me conté, ¿qué haces, Diego? Y bueno, y de ahí seguimos. En ese momento estabas con el Renault 18, ¿no? Renault 18. Todavía lo estoy llorando. ¿Y cómo fue ese momento después de 25 años? Fue loquísimo, porque, o sea, a ver, creo que alguna vez nos habremos cruzado, hola, viste tipo de coche, no tengo mucho recuerdo, pero a ver, él vivíamos un par de cuadras de casa, íbamos al mismo colegio, vos ibas un año menos que yo. Claro. Entonces, digamos que nos conocíamos, pero tampoco es que era, claro, él es más joven. Que era, no éramos amigos, nos conocíamos, hola, ¿cómo andás? Qué sé yo. Después tuvimos un par de amigos medio en común. Sí, seguido. Después, bueno, llegás ahí, qué sé yo, y es medio loco, ¿viste? Porque decís, bueno, gracias a esto, o sea, muchas veces cuando dicen, es una pasión que te lleva al auto, gracias a esto te encontraste, ¿viste? Y encontré, y bueno, perdón, y la señora de Marcelo iba conmigo a inglés particular, sí, pero, ¿no? Esa época, estamos hablando de los años 80. Y yo cuando dijo el apellido, le dije, yo tenía una chica que iba a inglés con tu mismo. Me dice, soy yo. Qué la vuelta. Está loco, ¿no? ¿Viste? Loquísimo. Terrible. Bueno, es un poco también, ¿no? Esto que decimos, un poco como el eslogan de Tuercas, así como ustedes juntan, vienen, y no importa quizás el estado del vehículo, si está flamante o quizás esté en pleno proceso de restauración, o quizás está como está, porque sabemos que también restaurar un auto es, más allá de la pasión y de las ganas que uno tenga, implica mucho sacrificio. Estas son las historias. Mirá, nosotros, y creo que ustedes también podemos decirlo, hay mucha gente que tiene el auto, pero precisamente a veces, no siempre, a veces esa gente no es gente. No sé si me explico. Está clarísimo. Entonces, la prioridad es, bueno, sos buena gente, bárbaro, la pasamos bomba. ¿Tenés auto? ¿No tenés auto? ¿No arranca el auto? ¿Qué sé yo? ¿Lo empujamos? No importa, la cosa es pasarla bien. Como decimos siempre acá con Gustavo, el día que esto me deje de divertir, me voy. Listo, ya está, me fui. Esto es para pasarla bien. O en mi caso, por ejemplo, yo entré a la agrupación sin tener el auto. No tenía auto, o sea, tenía el auto en sí, estaba en restauración, en proceso de desarme en ese momento, nos encontramos con Diego en la cochera de un muchacho amigo que tenemos en común, y en ese momento manejaba un Mitsubishi Galan 80 que era propiedad de mi padre, después terminó siendo mío, ahora terminó siendo de vuelta de mi padre, terminé volviendo nomás, no reniego más. Y me dice, vos tenés que venir, le digo, no, pero es uniendo clásico de Argentina, o sea, esto es un japonés, o sea, nada que ver. Me dice, no, pero esto marcó una historia. Y empezamos a charlar. Y le digo, bueno, yo voy. ¿Qué sé yo? Si me dicen, no puedes entrar porque el auto no coincide con el grupo. Y de ahí estoy. De ahí no me fui más. Y bueno, pues ellos mismos también. De hecho, el auto mío, cuando me lo entregan digamos, la parte de chapa y pintura, tenía que armar, y digo, bueno, salió un evento en Cañuelas, estaba el auto y se me había cruzado la cabeza de que tenía que ir a Cañuelas con el auto. Y me dicen, yo no, vos vas a ir a Cañuelas con el auto, y nosotros vamos a ir y te vamos a dar una mano. Y me coparon el taller una tarde noche, cayeron todos y lo armamos. Terminamos de armar la instalación eléctrica, terminamos de armar todo, y allá fuimos con varios inconvenientes en el camino, pero fue una anécdota muy linda porque después de casi 7 años de estar armando el auto, de golpe y porrazo estar conduciendo en caravana con ellos, yendo a un evento donde la pasamos genial, porque básicamente un evento donde vamos todos porque el lugar en sí se presta para una comida, para los mates, estás entre fierros, estás con la familia. Y pero la mejor satisfacción es cuando vos le ves la cara. Sí. Viste, sí. El viene andando con el auto que nunca jamás lo había sacado. Claro, es impagable eso. Y cuando apareció Alan acá en Temperley, ¿te acordás cuando hicimos una vez la sesión fotográfica? Sí. Bueno, cuando apareció con el Renault también tenía una cara de alegría, ¿no? Es decir, esto es lo que uno busca con esta actividad. Exactamente. Mira, antes de que nos vayamos a la tanda, un loco una vez me contaba: el auto que a uno le da satisfacción es ese que cuando vos salís de tu casa, parás en la vereda para cerrar el portón, antes de llegar al portón te das vuelta a mirarlo y te saca una sonrisa. Sí. Ese es el auto que te da satisfacción. Sí, si a vos te pasa eso con un auto, es el auto correcto. Sí. No importa cuál, si es un Mitsubishi Galant, una combi bajita, un Fiat 120. Si vos, cuando vas a cerrar la puerta, te das vuelta, lo mirás y sonreís, ese es el auto, dice. Yo estoy más loco que eso. Yo le hablo. Yo llego al taller. No, buen día. Anda grabando. No, me parece que una hora nos quedamos cortos. Cuando me voy, que cierro el taller, apago todo. Bueno, nos vamos mañana. Mirá que dejé el chaleco en el auto. El mejor sushi de Banfield, perdón, el mejor sushi de Microcentro llegó a Zona Sur y se instaló en Banfield. Sushi Banfield, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas. Disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 39 69 37 93 o por WhatsApp al 11 32 91 99 87. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. Y recordá que a partir de ahora, los martes que sale Tuercas, vas a poder pasar por Sushis Microcentro y llevarte tu ejemplar. Can you take me higher? nights and those dreams. But my friend, I'd sacrifice all those nights if I could make the earth and my dreams the same. The only difference is to let love replace all our hate. So let's go there, let's make our escape. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Le mandamos un saludo grande a la gente de Mayfair Sociedad Anónima, reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair Sociedad Anónima está en Suipacha 3055 Remedios de Escalada. El teléfono 4289-6464. La página www.mayfairsa.com. Puntuar. Seguimos aquí con los amigos de Uniendo Clásicos de Argentina. 30 minutos pasaron de la hora 16. Empezamos a transitar la última media hora de este programa sábado, donde tuvimos primero a Franco. En realidad, en donde arrancamos con un caos impresionante porque no había llegado nadie a tiempo. Después salió Franco desde Uruguay, disfrutando de lo que es el evento por los 100 años de Citroën que están haciendo. En Colonia, con integrantes de autoclubes de Chile, de Argentina, de Uruguay, los tres países hermanos presentes ahí en Colonia. De hecho, ahora me acaba de mandar un mensaje, me dice: acabo de hacer un raid entre conos con el Meari, Lo filmé con la GoPro. Yo creo que no tiré ningún cono, pero me di vuelta y estaban acomodando todo de vuelta. Así que no sé qué pasó. Esperaremos el video. Y nada, charlando un rato de auto, charlando un rato de esto que tanto nos gusta, que no solo... A ver, los autos de alguna manera terminan siendo la excusa, pero es todo lo que rodea a este mundo maravilloso, ¿o no? Sí, es así. Nosotros, como siempre decimos, bien remarcado, sí, la excusa es el auto. La excusa es el auto, pasar un buen momento, disfrutarlo con la familia. Porque a veces dice, no, pero esto, viste, como el futbolero que va a la cancha y va solo. No, nosotros disfrutamos en familia. Lo disfrutan ellos, los chicos, nuestra señora, nuestras esposas, y nosotros, bueno, obvio, estamos en nuestra salsa, bienvenido. ¿Qué encuentro tienen en el mediano plazo, si es que tienen algo organizado? Mirá, nosotros normalmente solemos ir a los eventos solidarios, o sea, más nos mueve lo solidario que por ahí un evento donde te cobran una entrada para ver el auto. La verdad que nosotros preferimos más ayudar que armar un circo pago, digamos, ¿no? O sea, no, muchas veces tenemos debates con respecto a un evento grande que se hace en San Isidro, y siempre debatimos lo mismo, o sea, va gente de mucho capital, digamos, pero ese tipo no va a un evento solidario donde por ahí van para ayudar un comedor donde hay niños que necesitan una mano. No van a una escuela para arreglar un techo, ¿no? O sea, nosotros tratamos de ir a eso, a ese tipo de... ¿Pero organizan ustedes o participan en alguna otra organización? Pero nosotros, al ser una agrupación que dentro de ambiente somos nuevos, todavía no apadrinamos ni organizamos. Participamos, sí, de los que, a donde nos invitan, que de hecho... Sí, hemos tenido algunos encuentros donde sí nos juntamos, o sea, pero nosotros. Pero vengan, nosotros, claro. Y claro, de hecho de ahí han venido gente que después quedó, otros se fueron. Igual, claro, lindo lo que me decís de buscar un proyecto de apadrinar. Sí. Como agrupación, es la primera vez que lo escucho, por lo menos con la gente que hemos hablado, de apadrinar algún lugar y trabajar en pos de ayudarlos a ellos. Sí, hoy, bueno, los tiempos que se viven, lamentablemente la economía no ayuda, y bueno, tratamos lo posible, digamos, de colaborar en los eventos donde se hacen ese tipo de colectas, con un alimento, con ropa, con útiles, con juguetes. Tratamos de dar nuestro aporte, nuestro grano de arena. Todavía no. Nosotros no, como te decía, estamos en una etapa recién muy nueva, donde viene mucha gente, se va gente. Todavía no hay, digamos, somos poquitos los que estamos, digamos, hace mucho tiempo. No tomamos todavía la rienda para decir, bueno, vamos a apadrinar este comedor. Aparte de los tiempos, ¿no? De cada uno, obviamente. Eso ahí nos complica, muchos trabajan los fines de semana también, entonces se hace un poco engorroso, pero bueno, por ahí quien dice a futuro, buscamos y vamos para ese lado. Está bien, pero mientras tanto, en la medida que se puede, colaboran ustedes. Exacto, haciendo sí, presencia sí, en algunos actos. Sí, tenemos un par de enemigos ahora. ¿Enemigos? Enemigos. Sí, se llaman Grabado de Autoparte, BTV. Sí. Grabado de Autoparte no es un tema menor ese, porque la gente, o sea, todo esto, este programa, toda la movilización que hay alrededor de los autos, la gente no toma conciencia de que todos esos momentos y todo eso bueno y lindo, si no se toma conciencia con respecto al grabado de autopartes, se va a acabar, más corto que largo. No, es más, mirá, ahora que mencionan lo de grabado de autopartes, Fabio Meguino, que es una persona conocida para el mundo de los torinos, recientemente él vive en Capital. En Capital ya se aprobó que no es necesario el grabado de autopartes. Error. No, exactamente. Eso es lo que comentaba. Igual, o sea, aparte del grupo este, nosotros somos integrantes de No al Grabado. De hecho, nosotros lo armamos, sí, No al Grabado. Sí. Por eso sabemos bien de lo que estamos hablando y sabemos quiénes nos dieron una mano, quiénes pusieron su granito de arena, quiénes nos dieron vuelta la cara, quiénes nos boicotearon. Sí, porque la ley en Capital iba a salir con una exceptuación para todos. Y bueno, esas manitos oscuras que andan siempre rondando en la vida de nosotros los comunes mortales, decidieron que con una pequeña modificación la ley pasara a ser elitista. ¿Sí? Bueno, por eso seguimos también de ese lado tratando de... Cuando de, me decís que pasó a ser elitista, ¿a qué te referís específicamente? Y a autos de exposición, por ejemplo, vos no usés, por ejemplo, que los lleves a eventos que no circulen, que digas que están sin funcionar y que están en restauración, esos autos no necesitan grabar. Claro, prácticamente una maqueta. El que circula, claro. El que circula, o sea, una maqueta no necesita grabado de autopartes, un auto que rueda por la calle. Lo subís a una plancha, lo llevas a un evento, lo bajás. O sea, no lo usás. No le das vida. No te interesa usarlo porque lo tenés, porque bueno, es la moda. Ese es un gran detalle que la verdad yo no vi reflejado en ninguno de los medios que se dedican al mundo automotor. Sí, los periódicos habían, cuando se resolvió lo de la ley, habían sacado notas diciendo que se resolvió eso, pero esto que acabo de contar vos, yo no lo vi. Mirá, por lo menos no lo vi en letras ni comunes, no te digo grandes, ni en comunes lo vi lo que vos me estás contando. A nosotros, acá por ejemplo, estamos gran parte de los administradores de No Al Grabado, ¿no? ¿En cuánto hace? ¿2 años? ¿Un poco más? No, más, 4, 3. Sí, sí. Juntamos menos de 11.000 firmas. Está la página en Facebook, No Al Grabado, donde hay un ítem que vos entras, hay un link que entras y te abre en, ¿cómo se llama? En Google Docs, sí, sí. Orange, la página Change. Bueno, y ahí explicamos el porqué, y hasta incluso nos ha contestado el jefe de gobierno de la ciudad, y la respuesta del jefe de gobierno fue esa: si no lo usás, no lo grabás. Si lo usás, lo tenés que grabar. Bueno, pero eso es porque la ley iba a salir hasta minutos, te diría, estaba con la resolución como era, y bueno, cambió, ¿cómo era? 586 por la 589. Claro, sí, ¿qué? Sí. Bueno, sí, 568 y salió la... No me acuerdo el número, pero la cuestión es que una abarcaba estábamos a todos esperando. Nosotros los mortales comunes. Estábamos esperando la 581 y de la 580 saltó 582 y de golpe salió una que modificaba la 581. Bueno, después te voy a pedir que me pases el link para change.org. Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para también hacer más énfasis. Si me permitís dos segundos. Sí. La cosa es así: vos grabás tu auto. Sí. Te pongo como ejemplo mi auto. Sí. Lo grabo. Viene uno y me choca. Sí. Viene el seguro y me dice: bueno, esta puerta no sirve más. Listo. Yo tengo que ir a la planta de grabado con una puerta nueva. Sí, con una comprada con factura. Con factura de compra. ¿Dónde consigo una puerta para mi auto con factura? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, no puedes circular. No puedes andar sin puerta. Legalmente quedas excluido del parque automotor. Bueno, mira, a lo que vos decís recién, Franco, que ahora está en Uruguay con su Meari, cuando fue a hacer la BTV, él fue con su Meari. Como viene de fábrica. Y le rebotaron la BTV porque no tiene puertas. Y Franco le dice: maestro, este auto salió sin puertas. Bueno. ¿Qué hago? Le dice. Y tuvo que pedir prestado un juego de puertas, adaptarlo, volver. Le dijeron: ah, listo, acá están las puertas, tomá. Le volvió a sacar las puertas y se las devolvió al dueño, que tenía un Meari, porque viste que en ese momento eran opcionales. Pero el vehículo, el que tiene Fran, por ejemplo, es sin puertas. Es como el burro buggy. El burro buggy no tiene puertas. ¿Cómo haces para hacer la El tema es que tendría que haber. O sea, a ver. Pasa todo por la concientización y el compromiso de la gente de, más allá del divertimento, ver el cuidado de los vehículos que tenemos, ¿sí? Y comprometerte con eso. Acá lo que haría falta, digamos, en otro lugar del mundo directamente no hacen la BTV, pero ponele discusión más o menos, pero por lo menos una BTV adaptada a los vehículos y a las formas, y con gente que sepa de lo que está mirando y lo que está hablando, porque también pasa muchas veces. Ahí tocaste el tema. Ahí sí. parte del asunto está en la capacitación del que te lleva adelante la BTV, que seguramente no tiene idea de lo que es un Meari. No solo Meari, no te hace falta ir a algo tan especial. Claro, no tienen idea directamente, digamos, de los autos de la época. O sea, vas con un 128 Yaba, tiene una levita mejorada, uh-huh. No pasa. Vas con mi 125, le he tenido que perrearlo para pasar la BTV, Pero todo el mundo sabe que el 125 regula como regula. Así venía de fábrica. ¿Qué crees que le haga? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, el de la, cuando vos vas a hacer la BTV, el que está ahí, está bien. Se rige por la fría letra de la ley que le dice esto tiene estos parámetros, punto. Bueno, tendríamos que tratar todos de defender nuestros vehículos. Te vuelvo a repetir, los mortales comunes que los usamos para poder seguir disfrutando esto siempre, porque si no en algún momento se va a robar. Yo me he ido de la BTV en grúa. Yo fui con mi Taunus a hacer la BTV, viste que en un momento te pone una plataforma que te sacude contra los ejes para testear lo que serían los rodamientos. Mi Taunus en ese momento no estaba en las condiciones que está ahora, era un auto usado con muchos kilómetros, pero que andaba bien, cumplía con las normas y todo lo demás. Quizás no estaban en su mejor momento los bulones y las trabas que sujetaban el piñón de la corona. Es muy difícil que se te salga un bulón de la corona, salvo que vos agarres las dos ruedas y los empujes para adentro de los palieres. Bueno, cuando termino esa etapa que quiero salir, el auto estaba trabado. Me empiezan a gritar que me corra, me bajo, me tiro abajo y veo un agujero de este tamaño en la tapa del diferencial mío y tres bulones que se habían caído al piso. Así que me tuve que ir en grúa. De más está decirte que casi les prendo fuego la BTV a la gente de la drogué ahí, Avenida San Martín, casi Polito Yrigoyen. Bombita, bombita. Pero la verdad, me fui con el auto arriba de una grúa. Qué bien. Adelante, Javier. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como o.mydrinks o comunicate al 15 67 54 59 63. Bares móviles o My Drinks. Bueno, retomamos. Vamos a dejar el tema de grabado autopartes. Me comprometo a publicar el pedido, por favor, de ustedes. Muchas a publicarlo, gracias, a firmarlo y a tratar de que por lo menos los seguidores que tenemos nosotros se comprometan también con la causa y colaboren con su firma. Si me permitís, sí, una última pregunta sobre el tema de BTV. Sí. Si yo vengo por las benditas calles de nuestro país y me caigo en un cráter y rompo el auto, ¿quién me lo paga? Yo Dios. Creo que no, yo creo que lo tendrían que pagarlo estos vecinos que les gusta poner carteles que dicen no al asfalto, sí al adoquinado. Sí. Yo, para mí, esos tienen todos talleres mecánicos. O sea, viven de hacer trenes delanteros. Para mí la gente... Pero en realidad, el tema del adoquinado. Vos tenés calles, sobre todo en Capital, en donde el adoquinado está perfecto. El tema es el mantenimiento que le dan al adoquinado. Sí. Hay calles en Capital que son billares y capaz que están mucho mejor incluso que una calle asfaltada común. Pero ha pasado acá, en Adrogué. No son una droga. No fueron a pavimentar, fueron a levantar el adoquinado, claro, y a ponerlo, o sea, ¿cómo a hacer la franja al costado y volver a ponerlo? Salieron los vecinos y le prendieron fuego a las máquinas. Claro. Entonces, siempre, es como decís vos, es un poquito de este lado, un poquito de este otro, pero parece mentira, o sea, no le fueron a asfaltar la calle, sino que fueron a levantarlo, a hacer los cordones nuevos con esa franja de 20 centímetros y volver a colocar el adoquinado. Pero los vecinos tan tradicionalistas de Adrogué le prendieron fuego a la máquina de noche. Obviamente al otro día levantaron todo y fueron, dejaron el adoquinado como estaba. Bueno, pero yo te pregunto, dejando el adoquinado de lado, a mí me ha pasado de ir a hacer la BTV en la planta de Capital que está sobre la orilla de Riachuelo. Sí. Reboté 5 veces, fui 5 veces, las 5 veces reboté. Ya me veían entrar y decía otra vez este tipo, pero bueno. Aclarale que no con el Dofín. No con el Dofín, porque directamente los saco en pedazos. Pero saqué la foto, después te la voy a mandar. Saliendo de la planta, no haces ni medio metro y tenés un cráter de unos 10 centímetros de profundidad, de medio metro por 75 centímetros. Y le dije al pibe: flaco, vos me estás pidiendo, el Estado me pide, pero no cumple. Bueno, eso es una. Eso es una constante del pueblo argentino, sí, de muchos años. Pero bueno, estamos acá, hablamos de auto, hablamos de amor por los fierros y todo lo demás, no nos amarguemos más. Sí. Sabemos que igual la BTV la tenemos que hacer de una u otra forma. Pensé que ibas a decir de 70 años, pero en un momento se me cruzó, ¿no? No, lo va a admitir nunca. No lo va a admitir. Pero bueno, nada, compartiré la medida. Me gusta mucho lo que aclaraste vos, porque es algo que, como te decía, no salió ni en letras chicas, ni en letras medianas, ni en letras grandes, en ningún lado. Y lo que te comentaba de Fabio Meguino, un conocido del mundo de los torinos, fue con esta, impreso el papel de la ley, y le dijeron en el momento no. No lo fue a transferir igual. Ah, bueno, ahí está. Pero le dijeron no es así. Así que bueno, ahora entiendo el por qué le dijeron que no, por tu explicación. Pero bueno, son cosas que tendremos que ir colaborando todos. Son luchas que hay que dar y que hay que entender que si no se dan, los únicos perjudicados vamos a ser todos aquellos que disfrutamos de estos bichos. Es lo que nos pasa, que cuando, por eso hablábamos de 10.000 firmas, remarcamos esto. Vos vas a eventos donde te encontrás 10 veces autos distintos. O sea, hay gente que ni siquiera se informa, o hay gente que sabe de todo esto. Y te dicen, ah, sí, total, a mí no pasa nada. Y después son los que publican la foto de la multa, diciendo de estos. Y igual decís, pero nosotros te avisamos. Te pusimos todo a disposición para que lo único que tenías que hacer era poner 2 minutos de tu tiempo, poner un like, por así decirlo, y nos dabas una remano. Y hoy la ley nos dejaba a nosotros circular tranquilamente. Entonces, eso también. Es otro impedimento que lamentablemente a veces no queremos correr riesgos. Y decís, bueno, ¿qué hago? Voy a tal evento y pongo en riesgo mi patrimonio. Y por ahí vas a un evento, como decía, yo prefiero ir a un evento solidario 1000 veces a ir a un evento donde le cobran la entrada a la gente para que un grupo nada más se haga de ese dinero. Y decís, pongo en riesgo mi vehículo para que el otro se llene de plata. O sea, a mí me van a dar las gracias y nada más. Por eso, bueno, nosotros apuntamos a eso, a tratar de ser solidarios. ¿Por qué? Para que toda esa solidaridad que uno da devuelva. O sea, la ayudamos con esto. O sea, es algo muy simple. Es clarísimo el mensaje. ¿Cómo tiene que hacer aquel que tiene un auto que quizás no, hoy por hoy no está formando parte de ningún grupo? Por ahí que se meta al grupo no grabado y tiene montones de explicaciones. Además tiene el link donde está, va a haber un Renault Gordini que especifica y explica todo cómo es la firma y para qué es eso del no agravado. Eso solo, pones ahí, viste cómo firmás en la página de Sí, sí. Con eso ya estás dando una reayuda. ¿Tenés que tener un auto o cualquier persona? No, cualquier persona. La firma es anónima, básicamente. Claro. Es una junta de firma anónima para que con eso podamos presentar, digamos, con la modificación de la ley, obviamente. Porque no pedimos que la saquen. O sea, no lo vemos. No decimos, no queremos ir en contra del sistema. Vamos con el sistema. Pero te planteo esto, mirá, si a mí me chocan y yo no puedo comprar la puerta, y se la tengo que comprar, porque ese es el otro impedimento. Si vamos a suponer que él tiene un Chevrolet 400 y yo le voy a comprar la puerta. Él tiene que ser monotributista, me tiene que hacer una factura, emitirme una factura, que esa pieza no tiene que estar grabada, tiene que estar virgen. Él tiene que explicar de dónde adquiere esa pieza. Claro, sí. O sea, es un tema muy amplio. Claro. Es una cuestión que tiene claramente ni más ni menos que fines recaudatorios. Olvídate. No sé en qué provincia del interior. En Córdoba ya la sacaron. Perfecto. Sí. Clarísimo, gracias. Al margen de eso, o sea, si bien en general, vamos a decir, está mal, bueno. Con el tema de los autos antiguos, los elementos son recontracontundentes. Lo otro podés discutir o no. Estaremos todos de acuerdo que nos están metiendo la mano en el bolsillo, pero con los autos antiguos es muy contundente. Es clarísimo, clarísimo el mensaje. Bueno, uniendo Clásicos de Argentina, ¿cómo hace aquel que quiere participar del grupo? Bueno, nos busca a través de nuestra fanpage, que es en Facebook, Uniendo Clásicos de Argentina. Ahí tiene toda también la data, está el número de contacto para que se contacten vía WhatsApp. Obviamente el requisito es el que dijimos al inicio del programa, no importa el estado del auto, si es el mejor de una exposición o si está en 4 caballetes desarmados, lo importante es la persona. si sos buena gente y buena madera, obviamente vas a ser bienvenido. Y en lo que se le pueda ayudar o podamos compartir eventos, bienvenido. Ahí tenemos todo y está toda la información de todo lo que hacemos. Muy bien, ya sabés, entras a Uniendo Clásicos de Argentino, los buscas en Facebook, te pones en contacto con los chicos que seguramente los estarán recibiendo con los brazos abiertos. Ya empezamos a transitar los minutos finales del programa. Les quiero agradecer por haberse venido a participar de Tuercas Radio. Obviamente la invitación está abierta para cualquier sábado que quieran pegarse una vuelta. Prometemos mayor cantidad de mates la próxima. Armamos un programa combativo hoy en vez de... Claro. Está perfecto. Pero no le tenemos miedo a nadie. Hay cuestiones que hay que hay cuestiones que hay que visibilizarlas. Así que está para eso el programa. Así que desde donde podamos también ayudar a difundir, estamos totalmente a disposición. ¿Sabes qué pasa? Que esto viene para nosotros a colación de aquella movida que hicimos al Congreso. Aquella movida nos querían sacar de circulación de las rutas, lo frenamos, y ahora le buscaron la vuelta por otro lado, si bien es de una forma indirecta, pero bueno, ante cualquier siniestro que tenga, sonaste. Sí, y bueno, seguiremos dando batalla. Quedan 8 minutos para terminar este Tuercas de día sábado 24 de agosto y decirte que somos lo que comemos. Perfecto. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomendamos desde aquí humildemente Granja Elisa, productos avícolas y congelados, pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil 1271 en Constitución. Podés hacer tu pedido al 4304-1430. Y como siempre recomendamos... Esta vez no voy a recomendar solomillo, voy a recomendar... Me voy a tomar el atrevimiento. Los chorizos. ¿Serían sinónimo de qué? De los chotos uruguayos. De los chotos uruguayos. La semana pasada salió el debate porque algunos pensaban que el choto uruguayo era una suerte de factura. Tenía mal la información. Pasaron mal la nota por la nota. Sí, no, terminamos discutiendo de cualquier cosa. Empezamos a hablar de los chotos uruguayos. Hoy que pensé que Fran iba a refutar eso, no mostró nada. Pero se tomó una soda Salus. Soda. Ni más ni menos, soda. Chicos, gracias por venir a todos. Los minutos finales son de ustedes para que... Mandar saludos, quieras, gente, saludos, familia, los que los hayan bancado hasta el momento. No, más que nada, bueno, hablo en parte de todos, agradecerle a ustedes por la nota, por el tiempo, por la molestia, saliendo, lo volví loco por WhatsApp todo el tiempo, mandando, llamándolo. Pero no, en serio, muchísimas gracias, un honor para nosotros poder estar acá, poder contar lo que es nuestra agrupación y que bueno, que se sume la gente que quiera compartir un buen momento, que nos busque. Que igual, como habíamos hablado esta semana que estuvimos charlando, ahora que está Javi acá, que yo te lo había pasado el contacto, vamos a arreglar para el suple que sale este martes, si no me equivoco, sí, el 227. Puede ser. Puede ser. Vamos a hacer el relevamiento del club de ustedes, después se van a poner en contacto, vamos a hablar de imagen y vamos a agregar un pequeño recuadro en la nota de Uniendo Clásicos de Argentina, un recuadro donde pongamos toda la data esta que nos fueron dando y demás. Bárbaro. Para acercarse también a la junta de firmas para el no grabado de las autopartes. Así que bueno, ahora cuando terminemos el programa, charlamos eso 10 minutos con un mate más y Luqui agarra el termo algún día. Les sugiero, no sé si algunos están de desacuerdo, hacemos un asado y hacemos... ¿Cómo no? Sí. Me gusta más. Sí, sí, sí. No hay problema. Sí, sí, sí. Yo llevo el postre. ¿Todos comen naranja? Les agradecemos en serio a la gente de Uniendo Clásicos de Argentina y ya que estamos aprovechamos un aplauso. Y nosotros les recordamos que el próximo martes a las 6 de la tarde, si tuvieron la mala suerte de perderse este programón de día sábado, van a poder escuchar la repetición en FM 103.5, FM Roca. con la vieja radio a transistores o desde la página web de la radio fmroca.com. Radio Oaz FM 105.1, también lo pueden hacer desde cualquier radio o dispositivo móvil ingresando a la web. Radio Oaz, Oaz con B larga, 105.1.com.ar. Y también los amigos de Noticias del Norte y de Punto 21, noticiasdelnorte.com.ar y punto21.com.ar, radios amigas que nos prestan el aire para poder disfrutar la repetición y de Tuercas Radio. Expandiendo el alcance de estas peleas contra los molinos de viento. Mirá, mirá la remera. Ahí está. Creo que es la única que queda dando vuelta de esa remera. Sobrevivieron pocas de esas. Creo que es la única que queda dando vuelta de esa remera. A mí me se ve que era mala la calidad porque me quedó chica. No sé qué pasó, pero... ¿Estás seguro de la remera? Sí. Lo que pasa es que esta la uso solamente para eventos especiales. La uso todo. Perdóname, yo la fui estirando, estirando. Hay que trabajarla, que es como un auto viejo. Se convirtió en un slim fit la remera. Exacto. Me quedó chica, no sé qué pasó. Muy mal el algodón, muy malo. Gente, agradecerles por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el próximo sábado de 15 a 17 por el aire de Mos Radio. El martes la repetición y este martes el suple. El suple, lo retirás en Rueda Sur, lo retirás en Suchis de Microcentro y también junto al diario La Tercera en todo el conurbano bonaerense. De nuestra parte, nada más. Lean, como siempre, un placer. Luqui, hace mate, amigo. Hoy te encargaste de calentar el agua y hirvió el mate. Por eso vamos a tomar un tecito hasta ahora. Nada más, gente, tengan ustedes muy buenas tardes. Sí. Perdón, primero le vuelvo a agradecer y después nos habíamos olvidado. Tenemos el YouTube que hicimos nuevo. ¿El canal de YouTube? Sí. Y hasta ahora somos 15 nomás, pero bueno. Suscríbanse. Suscríbanse. ¿Cómo es el nombre del canal? Uniendo Clásico de Argentina. Uniendo Clásico de Argentina. Y ya que estamos, Tuerca Suple Tuercas también en YouTube lo encuentran. Suscríbanse a los canales. Este programa de radio en Suple Tuercas también, exactamente. Este y todos los que ya pasaron en el on demand también de la radio. Nada, no hay excusas. Escuchen Tuercas Radio, carajo. Chau, chau. I'm in blood that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I will survive. Mystify me. Mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All the stars will shine.